peligrosa pina que va a tomar el conjunto celeste. El ángulo superior derecho de Taffarel va a quedar libre. Ahí está Francescoli, ahí está Pablo Javier Bengochea, un hombre que a Peñarol le ganara campeonatos con penas libres. Veremos qué pasa ahora. Habla Pablo con el capitán compatriota, todo Brasil atrás, absolutamente todo. Se hace el distraído Dinolfi, se hace el desentendido Herrera. Allá llegó Pablo, tiró a colocar. Taffarel quedó parado, aguante con...